A ver, varias cosas hoy. Recién escuchaba atentamente al diputado Taylade, ¿no? Y la verdad es que Argentina en los últimos años había avanzado muchísimo, muchísimo, en materia de recuperación de la soberanía aerocomercial, a partir de la estatización de la aerolínea de bandera, que puso fin a un verdadero negociado que benefició, entre otros, a Iberia. Y ahora estamos en presencia de otra cosa, y es el vaciamiento, ¿sí?, de aerolínea a partir de la cesión que hace de esas rutas aéreas en beneficio de un grupo de empresas, de las cuales hay dos que claramente están vinculadas o relacionadas con el mundo de negocios del presidente de la nación. Yo sé que esto sería un escándalo, de los muchos escándalos que estamos viviendo, en otro país. Me parece que todavía aquí, sin que esto deje de ser un escándalo, digamos, la difusión, la magnitud que adquiere, no es, o la relevancia que se le da, no es la que exige. Y obviamente, vamos a hablar una vez más de lo que es el blindaje, ¿no? Hay un blindaje cotidiano que hace que aquello que hacía o hace el gobierno sea presentado la mayoría de las veces como un hecho positivo, ¿no? De hecho, ayer escuchábamos al ministro de Economía hablando de que en la Argentina todavía hay que eliminar subsidios. Seguramente en un ratito vamos a estar hablando con Carlos Heller y él va a explicar un poco mejor esto, ¿no? Pero eliminar subsidios es también la posibilidad de que haya gente que acceda a cosas, porque el subsidio funcionaba y funciona, y sobre todo en sectores que lo necesitan y mucho, como una carga positiva, es decir, viene a acompañar el salario insuficiente que pagan los empresarios de este país. El subsidio es también una manera de que la gente salga a trabajar y que la plata le alcance. O por lo menos esa era la idea, ¿no? El subsidio ha sido sirvió para apalancar lo que ha sido el mercado interno y el consumo creciente que hubo en los últimos años hasta que el presidente Macri asumió su gestión, ¿no? Y esas son cuestiones para tener presentes, ¿no? Porque el déficit fiscal del que habla el ministro y que se proponen bajar, en realidad tiene un problema, y es que detrás del déficit está la gente. Detrás del déficit está la gente de carne y hueso. No estamos hablando simplemente de números. Yo igual tengo una idea, y es que ellos querían desde el comienzo hacer un ajuste mucho más salvaje de esto, ¿no? No estoy diciendo que no lo hayan hecho. No estoy diciendo que no hayan modificado el panorama de certidumbre que teníamos la mayoría de los argentinos hasta hace poco más de un año. Avanzaron mucho. Pero también es cierto que esos 12 años y medio en la Argentina de gobiernos anteriores dejaron un marco de institucionalidad y un marco, ¿sí?, de derechos que hace que no puedan avanzar con toda la velocidad que quieren ni puedan avanzar con el cuchillo hasta donde quieren. Es la diferencia entre Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Ricardo López Murphy asumió, se tuvo que ir volando, porque de un día para otro bajó el presupuesto universitario, ¿no? Y una reacción de toda la comunidad universitaria con el apoyo de toda la sociedad, y Ricardo López Murphy duró lo que un suspiro. Macri es igual que López Murphy en materia ideológica. La diferencia es que Macri quiere hacer política, y sabe, y negocia, y tiene interlocutores que hablan con movimientos sociales, tiene interlocutores que en el Parlamento también le hacen el trabajo sucio. Hay un montón de gente que también tiene muchas ganas de ser comprada, ¿no? Que le facilitan el trabajo a Mauricio Macri y a su gabinete. Pero ahí hay una tensión, y es una tensión cada vez más fuerte entre lo que vocacionalmente le sale al macrismo, que es generar, digamos, las bases para un neoliberalismo que se instale en la Argentina de modo definitivo, cosa que también es discutible, más que discutible, digo, discutible si realmente se puede implementar, y aquello que necesita, por el otro lado, para tener sustentabilidad política. Pero vuelvo a la cuestión patrimonial. Me he cansado de escuchar que se critica el patrimonialismo K, ¿no? Digo, lo habrán escuchado por ahí, ¿no? Sobre todo Elisa Carrió, que se ha llenado la boca hablando de los negocios de Cristina, de Lázaro Báez, de Cristóbal López, la Mar en Coche. Y no dicen absolutamente nada, ni ella, ni Margarita Stolbizer, ni Laurita Alonso, ni nadie está levantando la voz, salvo algún puñado de diputados, si hablamos con Taylade, por eso, para denunciar el patrimonialismo M o el patrimonialismo de Macri, que es tan evidente, se hace sobre la mesa, porque a fin de cuentas hay que reconocerle, en esto son transparentes. En lo del correo, en un punto, es cierto que son descubiertos por la fiscal Boquín, es cierto que también el periodismo jugó allí un papel poniendo luz sobre los hechos, y si no, quizá hubiera pasado todo por ahí. Pero cuando tienen que defenderlo, ¿no?, cuando tienen que ir a defender ese acuerdo basura, ruinoso para el Estado, es decir, para todos los argentinos, admiten que ellos están de los dos lados del mostrador. Lo admiten, ¿sí? Incluso cuando uno escucha a personajes como Aguad o escucha a personajes, a distintos funcionarios, se da por asumido, se da como por sobreentendido que Macri tiene negocios. Y que esos negocios, bueno, digo, le vienen con él, ¿no? Vienen con el apellido y vienen con la historia de su familia, y que al fin y al cabo no puede hacer nada por despegarse de ello. No, sí puede hacer, y puede hacer muchísimo. Y lo que está pasando en el rubro aerocomercial no solamente es la agonía, si se quiere, de todo un proyecto que tenía que ver con fortalecer la aerolínea de bandera, unir al país, hacer un verdadero puente aéreo federal que una a todos los argentinos, donde las provincias puedan tener mucho más vuelos de los que habitualmente tienen. Y este desguace lento que se viene armando tiene que ver también con el patrimonialismo macrista, ¿no? Porque van colonizando distintos sectores del Estado y ponen o a sus familiares, o a sus amigos, o a sus socios, o a sus directores. Hay una sociedad, una parte de la sociedad, que ha abierto los ojos hace rato, ¿no?, en relación a esto. Creo que hay otros que están recién abriéndolos. Me parece que con el tema del correo ha sido un efecto que ha roto el sortilegio, esta suerte de hipnosis, ¿no?, que hay sobre buena parte del sentido de la ciudadanía, que a todo esto lo ve y le parecía normal hasta no hace mucho, ¿no?, sobre todo muchos votantes del actual gobierno, y que son los más enojados. Yo ahora noto, por ejemplo, hablando mucho con la gente en la calle, que hay muchos que están enojados y que son los votantes del gobierno. Hay otros que hacen silencio, pero hay muchos que están enojados, pues se sienten defraudados porque creían que alguien que había hecho mucha fortuna, independientemente de cómo la había hecho, no iba a llegar al Estado para robar. Bueno, finalmente estamos viendo de que esto era un presupuesto que la realidad ignora, y que los actuales gobernantes de la Argentina tienen un objetivo muy preciso, y es volverse más millonarios y más poderosos de lo que eran. Y tarde o temprano habrá que hacer un balance de todo esto, ¿no? Porque cuanto más poderosos y más multimillonarios se vuelvan estos gobernantes, más pobre y más complicado va a ser nuestra vida. No hay nadie que se esté preocupando por los 40 millones de argentinos, salvo algunos muy puntuales líderes opositores, entre ellos yo destaco a Cristina Kirchner, pero la verdad es que nadie se está preocupando por los argentinos. Acá hay un grupo de gerentes, de gente que viene de la patria contratista, que lo único que hace desde el día que se levantan a la noche es garantizarse negocios, garantizarse el negocio de unos pocos que van a ser mucho más ricos de lo que eran cuando llegaron al poder, y que no resuelven los problemas de la gente. Y los problemas de la gente siguen siendo exactamente los mismos que había, y en la mayoría de los casos, yo diría en un porcentaje muy alto, todos se han empeorado. Yo escuchaba algo de la industria del calzado, donde también hay miles de despidos, hay una importación grosera, hay una burla al trabajo argentino, y una suerte de apertura indiscriminada que lo único que hace es debilitar esa industria que genera empleo, salario, consumo. Pero bueno, aparentemente este es un gobierno que, como decía ayer Iñigo Errejón, para combatir la pobreza elige combatir a los pobres, y digamos también, para combatir el consumo elige combatir a la clase media, porque la clase media es la que hoy está también siendo muy hostigada, muy castigada por el gas, por los peajes, por las tarifas, por el auto, por los estacionamientos, porque todo ha cambiado, y los presupuestos ya que tenían para el año pasado, este año no funcionan, ¿no? Las prepagas, las escuelas, etcétera, etcétera. La verdad es que cuando uno hace esas cuentas, ve que día a día lo que se produce es un despojo. Insisto siempre, que plata que sale del bolsillo nuestro va a parar a otro lugar. Ese lugar es lo que habitualmente se llama las empresas concentradas, ¿sí? Pero esas empresas concentradas en la Argentina tienen un nombre y un apellido. Ese nombre y apellido es el del presidente de la Nación. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros.